El día 3 quedó clausurado el torneo de tenis de mesa abierto de Pyongyang de gira mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa para 2016, inaugurado el 29 de junio. En los Juegos de Adolescentes, en simple masculino, el coreano y el chino ocuparon el primer y segundo lugares respectivamente, y en simple femenino, lo hicieron las coreanas. Y en doble masculino y femenino, los chinos y las coreanas se pusieron en el primer y segundo sitios respectivamente. Asimismo, en los sub-21, los coreanos ocuparon el primer y segundo lugares en simple masculino y femenino. Se otorgaron medallas a los ganadores.